ausencia vital. Recuerdo de algo musical. No olvides el plan y vuélvete cuando te vas. Las cosas están y luego se irán. Hoy que harás, sé que lo ves, tus ojos no mienten, cual marca de piel es de vida y muerte que siento. Yeah.